this girl think? What this girl think? Esa mujer a mí me encanta. Cuando se pone esa faldita blanca, con lo que use, ella me arrebata y ella me mata con su flow. Como me gusta esa mujer a mí me encanta. Cuando se pone esa faldita blanca, con lo que use, ella me arrebata y ella me mata con su flow. Llega a la discoteca, tomo un par de cervezas. Ella no paga nada, por eso no le interesa. Ella es una asesina, mírala como camina. Cuando se pone esa faldita blanca, con lo que use, ella me arrebata y ella me mata con su flow. Como me gusta esa mujer, a mí me encanta. Cuando se pone esa faldita blanca, con lo que use, ella me arrebata y ella me mata con su flow. Un flow salvaje que combina con su maquillaje. Es una diva y en la espalda tiene un tatuaje. Dime si una estrella del cielo quiere que yo te baje. O mejor, mira el regalito que te traje. Collaboration, it's all original. And DJ